¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola, ¿cómo están todas, todos, todes? En este miércoles 26 de noviembre volvemos aquí con un nuevo capítulo de Bloque Errático. Ya estamos en nuestro 13, capítulo 13. Así que nada, muy feliz de haber dado continuidad a este ciclo. Estamos en el ciclo de justicia feminista. Nos encontramos y saludamos a nuestra radio, nuestra casita radial, la 107.3 Radio Espacio en Concepción. También agradecemos a nuestros colaboradores, la radio Juan Gómez Milla, que sale ahí los sábados 5:30 y se repite durante la semana, y también a la editorial Matecito Amargo, que estamos un poquito atrasadas ahí con estar subiendo los capítulos a YouTube, pero ya vendrán en el verano, van a sorprender cuando esté todo el bloque errático y llegue con fuerza a YouTube. Hoy día, bueno, como les contaba, seguimos en este mes dedicado a la justicia feminista. El capítulo pasado estuvimos conversando sobre procesos creativos que se dan junto con mujeres que están privadas de libertad. Y hoy día estamos súper contentas de contar con otra experiencia que es de afuera de Chile, pero que en el fondo la experiencia nos resuena en general en Latinoamérica, porque en todas partes se ha vivido violencia política. Estamos juntos a Ana León, voy a leer aquí su reseña, Ana Karen León Sánchez. Ella es latinoamericanista, su historia comienza con su abuela y su lengua, ahí donde el eco, la palabra, el silencio y la escucha del náhuatl migraron con su gente. Desde el análisis sociohistórico de las violencias masivas, particularmente aquellas perpetradas contra mujeres en escenario de abierta disputa por la organización de lo social. Ella busca comprender las condiciones de posibilidad de los testimonios, las comunidades de escucha y las prácticas sociales de resistencia. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Isabel, pues muy alegre de estar aquí conversando contigo y también pues con las personas que nos escuchan ahora o más adelante. Sí, sí, muchas gracias Ana, feliz de escucharte, feliz de conocer tu proyecto. Ana viene a compartir una investigación que se denomina Sobrevivimos, Estamos Aquí, Estamos Vivas, Guerra, Violencia Política de Género y Prácticas Sociales de las Mujeres Mayas, Huehuetenango y Quiché. Así que nada, vamos a conversar sobre, bueno, ¿qué pasa después de la violencia de verdad? Primero que todo, si nos puedes compartir un poco, Ana, de qué se trató el proyecto, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia política, cuáles como son los contextos que enmarcan un poco tu proyecto de investigación. Sí, claro. Mira, me gustaría iniciar con una imagen que es como la imagen de mujeres mayas, ¿no?, sobrevivientes, por un lado, del genocidio, ¿no?, y dentro de ese genocidio en Guatemala, también sobrevivientes de la violencia sexual, ¿no? Y estas mujeres, digamos que la imagen es estas mujeres mayas sobrevivientes dando testimonio de lo que ellas vivieron, ¿no?, durante este periodo. Esto ocurrió, ¿no? Esta imagen es una imagen que yo traigo de un evento que se llamó el primer Festival Nacional por la Memoria, Mujeres y Guerra, que organizó la colectiva Actoras de Cambio del 25 al 28 de noviembre de 2008 en Guatemala, en el departamento de Huehuetenango. Y este momento, este evento, fue la primera vez que mujeres sobrevivientes se juntaban en Guatemala para testimoniar públicamente. Para mí, la gran pregunta es, ¿cómo ocurrió eso, no? O sea, ¿cómo es que se logró, no, crear ese contexto, ese espacio para que estas mujeres, ¿no? Cabe señalar que Actoras de Cambio es una colectiva integrada en su mayoría por mujeres mayas, pero también hay mujeres mestizas, mujeres de otras naciones, ¿no? Incluyendo a mujeres, una de ellas es francesa, ¿no? Entonces hay una diversidad de mujeres, y para mí, digamos que yo venía del movimiento de la lucha contra la violencia sexual en mi propio contexto, y siempre creo que este tema no fue como que yo le eligiera, sino que el tema me eligió a mí. Era un tema que estaba constantemente, digamos, en mi pensamiento, en mis sueños, que me interpelaba desde distintos lugares. Y al final, para mí, esa interpelación, ¿no?, del tema por mi propia militancia, por mi propia historia de vida, por el deseo, ¿no?, de construir un mundo sin violencia sexual, sin violencia racista y violencia política, digamos, me llevó a pensarlo como un problema de investigación. Entonces, la investigación se llama Sobrevivimos, estamos aquí, estamos vivas, porque esa fue la consigna de este festival que les menciono. La intención de la investigación, como todo proceso cambiando, pero en términos generales, lo que, digamos, planteé fue pensar la historia de Guatemala, pero también la historia latinoamericana, en donde, ¿no?, en el caso guatemalteco, se vivió un genocidio que en Guatemala se le nombra de distintas maneras, ¿no? Genocidio, conflicto armado interno, guerra, ¿no? Y hay ahí, digamos, varias discusiones al respecto. Yo digo genocidio porque hubo una sentencia, ¿no? Porque también muchas compañeras y compañeros remiten, ¿no? Y sin jerarquizarlos para acá, o sea, sin poner uno más con más valor que otro, digamos que en Guatemala se considera el periodo de 1960 a 1996 como el conflicto armado interno. Y durante ese periodo, pues, ocurrieron distintos actos de violencia política. Cuando yo digo violencia política, a lo que me refiero es a violencia perpetrada por el Estado, las fuerzas del Estado, como pueden ser los militares, pero también las fuerzas paramilitares, ¿no?, que hubo en Guatemala y que no solamente hay. Entonces, durante esos años, lamentablemente, hubo desapariciones, asesinatos, desplazamientos, ¿no?, masivos, y violencia sexual, entre otras violencias. Y a mí lo que me interesaba, digamos, era escuchar, porque la gran pregunta es, y tú lo decías, ¿no? O sea, en un contexto en donde el Estado tuvo los recursos para aniquilar a la población organizada, y que particularmente en el área rural e indígena, digamos, fue mucho más cruenta, ¿no?, la violencia. La gran pregunta es, en ese sistema de aniquilamiento, digamos, hubo personas que sobrevivieron, ¿no? Y a mí me interesaba un poco escuchar las historias de las mujeres que sobrevivieron. Entonces, la investigación busca un poco, digamos, reconstruir genealogías organizativas. ¿Quiénes son estas mujeres, no? ¿Qué es lo que hacían en sus comunidades? ¿Qué es lo que hicieron antes, durante y después de que la violencia política llegara a sus vidas? Y solamente me gustaría dar otro número como para familiarizarnos. Estas historias van más allá de números, pero a veces cuando nos acercamos a historias que no conocemos, ayudan. En Guatemala, en estos 36 años, hubo más de 600 masacres, ¿no? Eso es un montón, ¿no? No obstante, de esos 36 años, es en el periodo que va del 75 al 82, en donde se concentran el 90% de las masacres. Y la mayoría de esas masacres se perpetraron en el área rural y en el área indígena, ¿no? Quiché y Huehuetenango pertenecen justo a ese espacio. Esto no significa que no haya habido violencia en otros espacios, por ejemplo, urbanos, ¿no? ni contra otro tipo de personas como son mestizas y ladinas, sino más bien nos lleva a la gran pregunta de cómo estas violencias fueron diferenciadas. Y una de esas grandes diferencias es que en cuanto a mujeres, por ejemplo, mientras que en los espacios urbanos las desapariciones, torturas y asesinatos implicaban un modus operandi de selección, ¿no? Individual, muy entre comillas, pero ¿no? De quién era esa mujer. Lo que vemos en las áreas rurales es que era un criterio, digamos, masivo, ¿no? O sea, estas mujeres sobrevivientes se enfrentaron a masacres y desplazamientos masivos durante estos años, ¿no? Entonces, finalmente, digamos que yo intenté no solo que la historia de Guatemala no solo es la historia del horror, no solo es la historia de la violencia. Y un poco regresando a la primera imagen, la intención era preguntar, ¿no? Como una, ¿cómo es posible, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones para que el testimonio surja, ¿no? Y que ese testimonio es bien plural, ¿no? O sea, no solamente es un testimonio sobre la violencia, que es importante situarla en contextos de negación, en contextos de impunidad, sino que también es un testimonio en el que encontramos sueños, en el que encontramos deseos, en el que vamos encontrando, digamos, y escuchando otras narraciones dentro de. Entonces, ese es el gran hilo conductor, digamos, de esta investigación, tratando de recentrar la vida en un contexto de aniquilamiento. Sí, qué fuerte de verdad. Muy duro también, bueno, en los contextos en los que estamos hoy en día, las mujeres amenazadas finalmente, pero es muy, tiene sus diferencias con respecto a estos contextos como de los años 70, 80, como decía, como es una generación inmediatamente cercana, anterior a la mía, por ejemplo, no sé, a la tuya. Donde mucha gente, claro, vivió como un desplazamiento forzado, una violencia sistemática, y por el solo hecho de estar ahí, como que no existen en el fondo razones de discusión más ideológica, entre comillas, que motivan finalmente esa lógica del Estado, ¿verdad? De estar como borroneando el pasado, el pasado como originario, el pasado, gente, mujeres, ¿verdad? Pero luego el darle la vuelta, de tratar de sacar de eso la vida y como en el fondo tratar de encontrar las contextos, las atmósferas para que las personas se sientan capaces de compartir su experiencia, para que sientan la confianza y para que quieran volver a un trauma igual, po. Si al final lo como que de alguna manera quedan enquistados esos momentos muy muy fuertes, ¿verdad? En la experiencia de una mujer, de una sobreviviente. En ese sentido, ¿cuáles fueron como los mayores desafíos de pensar en las condiciones para los testimonios, po? Como para que de alguna manera surgiera esa palabra, surgiera ese espacio de confianza y de revisitarlo con otros ojos, po, donde no nos quedáramos solo con el dolor finalmente, po. Sí, mira, yo quisiera compartirles que cuando hablamos de testimonios, mujeres y guerra, había durante muchos años una idea que hoy entrecomillar, las mujeres no hablan de sí mismas, ¿no? Distintas comisiones de la verdad, ¿no? Digamos que tenían una mirada, ¿no? Que centrada en un universal, que ese universal era centrada en los hombres, ¿no? Entonces, lo que se vieron en distintos momentos, en distintas comisiones, era que cuando las mujeres iban a testimoniar, hablaban sobre otras personas, ¿no? Lo voy a entrecomillar porque más adelante voy a problematizar esta, qué significa hablar sobre una misma, ¿no? Entonces, y lo que ocurrió es que en Guatemala, fue la primer comisión latinoamericana, en Guatemala hubo dos comisiones de la verdad, y estas comisiones, digamos que llevaron a cabo la toda la metodología para construir los testimonios. Y se dieron cuenta en esa construcción de los testimonios, sobre todo una que se llama la Comisión de la Recuperación de la Memoria Histórica, REMI, que está ligada al Arzobispado de Guatemala, que había mujeres que hablaban de la violencia sexual, ¿no? Y también hombres, ¿no? En el contexto de las masacres. Entonces ahí fue donde tomaron la decisión de hacer grupos focales, y eso es bien importante porque cuando hablamos de testimonio, para mí, y lo pongo aquí a la mesa común, ¿no? Muchas veces pensamos que solamente es como una persona que tiene la responsabilidad de enunciar en voz alta sus vivencias, ¿no? Como en primera persona o como observador o observador, es decir, como testigo. Sin embargo, a mí me gustaría instalar como otra idea sobre el testimonio. El testimonio requiere al menos a dos personas, y una de esas personas tiene que tener también la disposición a escuchar, ¿no? Entonces, eso es fundamental porque nos deja otra idea, que es el testimonio es una relación social. Y en tanto relación social, como tú bien lo mencionabas, necesitan de ciertas condiciones, ¿no? O sea, no solamente es que tú y yo nos encontremos en un espacio, sino es que para mí ese espacio tenga sentido, ¿no? Que para mí haya un nivel de confianza, que para mí, ¿no? Mi interlocutor o interlocutora, digamos, representa a su vez a un grupo más amplio, ¿no? Entonces, dicho eso del testimonio como relación social, yo fui en un primer momento me acerqué a los testimonios del REMI. Y la verdad es que para las personas que nos están escuchando, si tienen curiosidad, pueden poner en internet, ¿no? Arzobispado de Guatemala, ¿no? El Guatemala Nunca Más. Y esta organización, ¿no? Es súper generosa porque tienen en línea, digamos, los materiales, la metodología. Yo aprendí muchísimo con ellas y ellos sobre los manuales que utilizaron durante la comisión para hacer preguntas. Y aquí, digamos, que va mi primer sugerencia, ¿no? Yo, digamos, entendí que no estaba partiendo desde cero, que ya había, por supuesto, investigaciones previas a la que yo estaba haciendo. Y cuando digo investigaciones, no me refiero solo a las académicas. Acá las investigaciones de personas en organizaciones de derechos humanos adquirieron una centralidad porque ya se habían hecho las preguntas de cómo, ¿no? Entablar cómo construir un testimonio cuando hay una persona sobreviviente de violencia política en un sentido muy amplio, y esto, digamos, tiene constelaciones latinoamericanas. Entonces, después de escuchar esos testimonios, obviamente los testimonios estaban construidos con un objetivo que era hablar de lo que pasó, ¿no? Demostrar que había ocurrido violencia política. Entonces, una se enfrenta, bueno, más bien una lee, yo leí los formatos, escuché, digamos, los testimonios en español, porque esta comisión procuró activamente que también hubiera testimonios en las lenguas maternas, algo que es muy importante en contextos de racismo estructural, ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos, yo consulté las que estaban en español. Y me di cuenta que había una pregunta que es, ¿a qué grupos pertenecen, no? ¿Quién testimonia? Y esa pregunta en la mayoría de los casos estaba contestada para los hombres, o sea, era un subgrupo, la verdad, pero cuando sí se contestaba esa pregunta, teníamos información sobre ellos, que eran campesinos, que estaban en Acción Católica, que pertenecían a tal, y en cambio en las mujeres se nos diluía esa información. Eso me llevó a mí, digamos, con muchas charlas, siempre estuve interpelada con distintas personas a preguntarme sobre quiénes son ellas, o sea, quiénes son las mujeres sobrevivientes, pero también quiénes son las mujeres mayas que no sobrevivieron. Y fue así que tuve la fortuna, digamos, con esa idea. Yo en un principio iba a hacer, y quiero decirlo, mi trabajo de licenciatura, con esos testimonios ya construidos por el REMI. Afortunadamente la vida me puso en un encuentro de mujeres zapatistas en Chiapas, y ahí conocí, porque ya me habían hablado mucho de la colectiva Actoras de Cambio, que ellas, igual a quienes nos escuchan, les invito a que pongan Actoras de Cambio en sus redes sociales para que vean todo lo que ellas están haciendo, y además de investigaciones, ellas prácticamente, digamos, son comunidades de sobrevivientes que llevan a cabo procesos de sanación desde la cosmovisión maya y también con otras cosmovisiones. Y entonces a mí me tocó ver una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro sobre la guerra, que fue una cosa impresionante. Me acerqué, le platiqué como que estaba interesada, fueron muy generosas y esta fue la primera organización que yo conocí. Después también trabajé con otra organización que se llama Mamá Makin, que es una organización de mujeres desplazadas, refugiadas en México, que se crea en México de mujeres mayas. Y una última organización que perteneció a las comunidades de población en resistencia. Estas comunidades fueron las comunidades que se crearon en los desplazamientos en la montaña, que pensaban que iban a durar 2 meses y terminaron durando hasta 13 años, ¿no? Para que tengamos, digamos... Entonces, regresaré a Actoras de Cambio porque ellas, digamos, que justo tienen metodologías, tienen guías, en donde hablan mucho de este proceso del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo fue atravesado por la guerra, el cuerpo fue atravesado. Entonces, ¿cómo retomar el cuerpo? Y lo digo porque, por una parte, tuve la fortuna de tomar algunos, estar en algunos espacios con ellas de formación sanación, pero también Brenda Méndez y fue una de las compañeras que me dijo, si tú vas a hacer entrevistas con sobrevivientes, con nuestras compañeras, es importante que sepas algunas técnicas para acompañar la entrevista, que no eran las técnicas de qué se pregunta y qué no se pregunta, que también fue una discusión, no la voy a negar ni hacer menos, sino que tenían que ver con el espacio del llanto, ¿no? Que a veces cuando estamos haciendo entrevistas o incluso en la cotidianidad es muy difícil y nos asustamos cuando alguien llora porque pensamos que ya todo está mal. Entonces ella me decía, tranquila, si ocurre eso, que es probable que ocurra en varias de las entrevistas, tú acompáñalas, estate ahí, ¿no? O sea, como me dio algunas directrices, acércale un vaso de agua, pregúntale como... y eso lo aprendí con Brenda, lo aprendí como... ¿Quieres que continuemos, ¿no? Desde el principio de las entrevistas yo abría diciendo como esta entrevista, digamos, va a tener la duración que las dos queramos, vamos viendo, ¿no? Se va a tratar de lo siguiente, siempre anunciaba de qué era y que ahí también, digamos, algo que me ayudó mi asesora de tesis y otras compañeras fue, sí, en el centro yo quería que estuviera la vida, pues la entrevista también iba a estar estructurada de esa manera. Entonces yo me acerqué a la historia oral desde la perspectiva del enfoque biográfico, que eso implicaba que íbamos a hablar, si esa persona estaba de acuerdo, del antes, del durante y el después de la violencia, ¿no? Y con después de la con violencia, en este caso concreto me refiero a cuando las masacres ocurrieron en sus territorios o cuando ocurrió alguna desaparición o algún asesinato, que ellas fijaban bien en un rango de años, ¿no? Y, digamos, para mí el acompañamiento y, digamos, que me dio Actoras de Cambio fue fundamental porque eso me hizo estar de otra manera. También leí algunos manuales de Carlos Beristain, que estuvo involucrado en la comisión REMI que yo mencionaba, y otros manuales de derechos humanos, ¿no? Entonces fue así, digamos, como se llevó a cabo. Hay que decirlo, ¿no? Yo no hablo alguna lengua maya, entonces yo siempre lo tenía bien presente precisamente porque yo sabía del racismo estructural que hay en nuestras sociedades, o sea, hablo desde México, también pasaba en Guatemala, y no quería, digamos, que eso fuera un obstáculo para poder. Entonces, afortunadamente, no en todas las lenguas, pero en el caso de la lengua chuj, ¿no? Brenda, esta compañera, me dijo como adelante, ¿no? O sea, si hay algunas compañeras que quieran hacer la entrevista en chuj, yo puedo hacer la traducción simultánea y eso ocurrió. Cabe señalar que la mayoría fueron en español, ¿no? También en MAM, ¿no? Otra compañera de Actoras de Cambio, Elsa Rabanales, también estuvo acompañándome. Entonces, finalmente, digamos, eso en términos muy generales fue. Y yo creo que cerraría esta parte mencionando que para mí todo el tiempo era muy importante como resituar los testimonios, ¿no? No sé si este es el momento de hablar de alguna de las dificultades, tú me dirás, o damos un corte, pero solo cerraría así con las palabras de ellas son muy importantes, ¿no? O sea, como no solamente era obtener datos, y yo sé que muchas investigaciones estamos situadas ahí, sino que en verdad, digamos, había, o sea, para mí era importante retomar conceptos que ellas mismas decían, ¿no? Y ligarlos con otro. Y voy a poner un caso chileno, ¿no? Eso lo aprendí justo con el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes, ¿no? De Chile, que ellas tienen un concepto que es violencia político-sexual. Para mí eso es un gran concepto para hablar de violencia de Estado contra mujeres. Entonces, lo aprendí escuchando a las compañeras chilenas y dije, acá también hay otros conceptos que están circulando, ¿no? Sí, sí, bueno, que son muchas cosas de verdad las que va abriendo, porque yo creo que pasando un poco por esta idea de que el testimonio como relación social, que creo que eso es hermoso porque de alguna manera también refuerza la idea de que ninguna vida se vive de manera aislada. En el fondo siempre estamos en una como red que está como coexistiendo y donde de alguna manera nuestras particularidades se van enlazando con contextos que nos atraviesan, ¿verdad? Más todavía algo así como una violencia político-sexual. Esto último que dices, pues, como ¿cómo estás libre de eso, verdad? Cuando le está pasando a otra incluso, ¿cachai? Entonces, siento que como esta idea del testimonio como relación social, siento que permite en sí una aproximación a la memoria que es como desde una perspectiva súper colectiva y como comunitaria también, de ir como rellenando estos vacíos que decías, que encuentro una locura que en el fondo para el caso de los hombres se tuviera adscripciones, podríamos decir, como de identidad campesina o de participación en alguna organización social, y que para el caso de las mujeres eso era más poroso, era más como que eran mujeres, punto, y eso como que dijera algo como más aterrizado hacia algo. Entonces siento que ahí hay algo súper, súper interesante. Pero luego me pregunto cómo en esta como relación social que tiene que ir como de alguna manera llenando, ¿verdad?, estos como vacíos históricos, ¿verdad?, ¿de qué manera se iba generando ahí, me imagino, no sé si tensiones, porque de alguna manera habían distintas miradas de las cosas, de qué manera coexistían perspectivas que tal vez eran como contrarias, de qué manera se lograba como mediar, porque tu posición entiendo que era más como una tercera que iba como un poco facilitando el espacio, ¿cierto? ¿Cómo se iba como generando ese marco de mutua como aceptación, aun cuando tal vez no estoy de acuerdo, no sé, como tratar de ir así como a estos momentos de levantamiento de información? De qué manera se iba desarrollando una verdad múltiple, no sé cómo decirlo, como de que en el fondo cada experiencia por sí misma tenía el valor de serlo y que podía coexistir con otra experiencia, y al final entre todas se iba como generando este como narrativa colectiva, que hasta este momento entiendo que no existía o se estaba como construyendo. Sí, yo creo que tú das en el centro de algo que ha sido que muchas veces cuando se piensa en mujeres, se piensa, quisiera decirlo en pasado, ¿no? Pero lo he escuchado todavía, ¿no? Se piensa como las mujeres como un grupo homogéneo, ¿no? Y eso ha tenido distintas consecuencias cuando hablamos de testimonios, porque precisamente en contextos súper en contextos politizados, vemos que las mujeres han tenido, digamos, distintas acciones, ¿no? Para mí, digamos que esto, ¿no?, del testimonio como relación social, ¿no?, implicaba distintos niveles de desafío, ¿no? uno de esos niveles de preguntarme, ¿no? Tenía que ver, por ejemplo, con que yo previamente a las entrevistas había mencionado que, o sea, yo había acordado conmigo misma y con otras personas que yo no iba a preguntar directamente sobre usted vivió la violencia sexual, ¿no? Sino que la ruta iba a ser otra, ¿no? O sea, la violencia sexual era muy probable que saliera, ¿no? Al menos con ciertas compañeras en su narración de su vida. Y si no era así, ¿no? Yo tenía otra pregunta que era, ¿ustedes, ¿no? escucharon algo sobre la violencia sexual, ¿no? O sea, como haciéndolo más impersonal y no tú, ¿no? No usted, ¿no? Escuchó, ¿no? Y si me decían que no, yo la dejaba, ¿no? O sea, no había intenciones de ir hacia allá. Porque, ¿no? Digamos, incluso en las, como pongo este ejemplo, porque incluso entre las propias mujeres, ¿no? Hay distintas maneras de relacionarnos con esto que llamamos violencia sexual, ¿no? Porque está atravesada, digamos, por ideas que pertenecen al mundo patriarcal, ¿no? Que reproducen ciertos significados y ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que para mí era muy importante, ¿no? Y eso, yo no soy antropóloga, pero algo que, una de las cosas de la antropología crítica que a mí me gusta es preguntarnos más por el sentido de lo que se dice, ¿no? No, es decir, no, cuando alguien enuncia algo, vamos a decir algo con lo que yo no estoy de acuerdo, en el testimonio no es, usted está mal, no tendría que decir eso, ¿no? Para mí es la pregunta de, ¿por qué esta persona dice eso, no? O sea, ¿cuál es el sentido que se produce cuando dicen violencia sexual o cuando dicen, lo entre comillas, ellas fueron mujeres de soldado, ¿no? Porque hay hombres que dicen eso sobre mujeres sobrevivientes, pero también hay que decirlo, hay otras mujeres que lo dicen, ¿no? Ellas fueron mujeres de soldado. Entonces, para mí, más que descalificarlo y decir, no, porque yo no estoy de acuerdo con esa manera de nombrar, ¿no? Era más bien resituar en qué contexto se dice eso, ¿no? O sea, en qué contexto, para quiénes y cómo esa expresión adquiere sentido y cómo hay otras expresiones que dicen no, ¿no? O sea, hay un testimonio muy bonito, este es un seudónimo, ¿no? De Ana, que ella dice, al principio yo pensaba que fue mi culpa, ¿no? Que yo fue mi culpa, que fue mi... Y este es un lugar que está bien presente en temas como la violencia sexual, no solo ahí. Y al final ella termina diciendo, pero me di cuenta que fue la guerra. Entonces, ese testimonio a mí me contribuyó, digamos, no solo en el momento que construimos el testimonio, sino la reescucha. Para mí es súper importante reescuchar, porque una tiene sesgos y yo tenía mis propios sesgos, ¿sí? Ese testimonio me hablaba de un lugar y de otro enunciativo, o sea, de un momento en donde Ana sentía y vivía esa culpa y donde mujeres de soldado estaban ahí, ¿no? Y eso era real, ¿no? Y en otro momento, en donde después de las comunidades de escucha, ¿no? Ana se dio cuenta que no solo era ella, ¿no? O sea, que no solo le pasó a ella, sino que para mí el hablar en voz alta permite que una experiencia que es sumamente personal, y tú lo decías muy bien, o sea, como no vamos a quitarle esa dimensión subjetiva, es personal, porque los efectos se sienten en el cuerpo, pero sí darle otra capa, abrir otras posibilidades, decir, esta también es una experiencia social. Entonces, no fui la única, hay otras compañeras que también les pasó, que también sintieron culpa, enojo y las emociones que podamos o ellas puedan enunciar, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, para mí, más allá de esta investigación, aunque en esta investigación ocurrió, digamos, preguntarnos por esos sentidos que se juegan. Y voy a terminar ahora diciendo que esta frase entrecomillada que yo dije de las mujeres no hablan sobre sí mismas, era un sentido también instaurado en cierta literatura. Entonces, no solo es con lo que las compañeras nos dicen, sino también los sentidos que están en la academia, ¿no? Entonces, a mí yo me llegué a preguntar como, ¿en verdad cuando ellas hablan de su esposo, de su hija, de su hijo, no están hablando de ellas como madre, como esposa. O sea, ¿qué relato queremos de ellas, no? O sea, un relato individual occidental, cuando son mujeres que se desenvuelven en tramas comunitarias. Y no solo, y yo creo que no solo las mujeres mayas, ¿eh? Entonces, para mí, llegó incluso a cuestionarme ese sentido común de la academia y de ciertas comisiones de ellas todo el tiempo nos hablaron sobre ellas, ¿no? Sí, hubo temas que no salieron, y ahí hay preguntarnos otra vez, ¿no? ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Cuáles fueron los sesgos, no? O sea, yo les puedo confesar acá el sesgo que yo tenía, ¿no? Al respecto, que es que yo todo el tiempo estaba pensando en violencia sexual, todo el tiempo, ¿no? O sea, como que para mí era la categoría central, y hubo un momento en que me di cuenta que las compañeras narraban otras cosas, ¿no? O sea, que la que necesitaba hablar y escuchar sobre violencia sexual era yo, ¿no? Y eso me llevó a replantearme el propio guión de la entrevista, a replantearme cómo yo escuchaba esos testimonios, porque ahí me di cuenta que había un montón de prácticas, ¿no? Prácticas sociales de sobrevivencia, por ejemplo, que yo no estaba viendo, ¿no? Porque estaba centrada exclusivamente en escuchar la violencia sexual. Entonces, es una pregunta social, ¿no? O sea, en distintos momentos, ¿qué estamos dispuestas a escuchar? Pero eso también significa, en el subtexto, ¿qué no queremos escuchar? Encuentro fascinante, de verdad, porque me hiciste acordarme del capítulo anterior, cuando las compañeras hacían talleres de bordado en la cárcel. Entonces, ellas querían mucho como recoger esta experiencia como de más política de estar en la cárcel, ¿verdad? Y de que en el fondo ellas como mujeres y la criminalización y no sé qué. Y se fueron dando cuenta que, por ejemplo, cuando les pedían que, no sé, dibujáramos, ellas se hacían en la playa, ellas se hacían como con la casa, tranquila. No salían esos discursos como más politizados. Entonces la pregunta era, bueno, ¿de qué manera estamos como queriendo nosotras ver lo que queremos ver, verdad? Porque estamos aquí, porque somos política y no sé qué. Y en realidad la mujer en la cárcel nos están mostrando dónde quieren estar tranquilas, no quieren estar peleando, no quieren estar discutiendo el tema. Entonces, con esto que dices, como claro, ¿cuánto de nuestros sesgos, verdad, movilizan también estos procesos y vamos como a buscar algo que el territorio no, o la comunidad, verdad, o el proceso, el terreno, no te lo da? Como que, ¿qué tan preparadas estamos para escuchar y ver lo que sí nos está dando? El sentido de la violencia que hay. ¿Por qué en el fondo, no sé, no aparece de manera tan nítida? ¿Por qué en el fondo tal vez tenemos como que sintonizar las otras cosas que sí están habiendo? Y entonces, lo que no está saliendo, ¿Qué tan preparadas estamos nosotros, verdad, para asumir eso? De que en el fondo tiene que ver con algo metodológico, pero también tiene que ver con que quizás hay otros temas de verdad que están apareciendo y tenemos que como tener los lentes y los audífonos, digamos, como para sentirlos, pues para entenderlos, para traducirlos. En ese sentido, y ya como avanzando para terminar, preguntarte por las prácticas de resistencia, por en el fondo, ¿de qué manera la vida se reentendía en esos espacios? ¿De qué manera se construía una concepción colectiva a través de estas dinámicas de oralidad y escucha? ¿Qué aparecía cuando hablábamos de lo que pasó después de toda esta como violencia sexual y política perpetrada por el Estado? Sí, mira, a mí, digamos que el concepto de prácticas sociales de sobrevivencia adquiere una dimensión, ¿no? O sea, de que va más allá de lo individual, ¿no? Entonces, algo que cuando yo escuchaba los testimonios, tanto los testimonios del Remy como los testimonios, ¿no?, que producimos en las entrevistas, me daba cuenta que había distintas actividades o un repertorio ahí, ¿no? De maneras de hacer. Muy concretamente, ¿qué ocurre después de los bombardeos, ¿no?, en las aldeas, ¿no? O sea, ¿qué ocurre después de las masacres y los desplazamientos? Entonces, y yo también me preguntaba, o sea, ¿cómo O sea, ¿cómo fue, no, la sobrevivencia durante esos años, no? Porque no fueron meses, ¿no? Entonces, una pregunta tan simple y simple en cursivas, ¿no? Como, ¿quiénes cocinaban, no? O sea, ¿cómo se podía cocinar, no? Porque en un contexto, en una situación límite, aún así tu cuerpo necesita, ¿no?, alimento físico, espiritual, emocional. Entonces, yo me pregunté, ¿no? O sea, ¿cómo era la organización de la comida? Pero no fue, y quiero decirlo, no fue porque Ana así se le ocurrió esa pregunta, sino porque en los relatos salía mucho, ellas contaban mucho, ¿no? Cuando nosotras elegíamos, ¿no?, dónde llevar la comida o esconder la comida. Quiero decir que no fueron prácticas exclusivamente, hay un grupo de prácticas que no fueron exclusivamente mujeres, sino que fueron prácticas sociales de sobrevivencia compartidas entre hombres, abuelos, niños, niñas, abuelas, ¿no? Pero que sí había un subgrupo de estas prácticas en donde mayoritariamente o exclusivamente estaban participando las mujeres, ¿no? Otra, No lo tenía ni presente, ni, o sea, no me pasaba por ningún lado de mi cuerpo lo de la maternidad. Muchas niñas y niños nacieron en el contexto del genocidio y también otra vez, ¿no? O sea, recuerdo que una de las compañeras me dijo, ellos nos quisieron matar, ¿no? Y para nosotras, como el tener a nuestros bebés, digamos, era una forma de resistir, ¿no? O sea, como... Lo dijo de una manera mucho mejor de lo que yo estoy diciendo, mucho más profunda, pero eso me llevó. Y aquí, digamos, una nota al pie, si se me permite, que es que eso es un tema bien complejo porque hay que resituarlo, ¿no?, en la violencia del Estado. O sea, hay muchas personas que también hicieron estas prácticas, que se organizaron para distribuir los pocos alimentos que había, una división de quién hacía qué, para las comadronas y acompañar a las madres, a las mujeres embarazadas, el cuidado de niñas y niños, etcétera, etcétera, que también hicieron esas prácticas y lamentablemente no sobrevivieron, ¿no? Y no sobrevivieron porque de nuevo está ahí toda la violencia política que hay, ¿no? Entonces yo traté de ser muy cuidadosa porque no significa que un grupo lo hizo y el otro no lo hizo, ¿no? O sea, más bien... se enfrentaron, digamos, a estas circunstancias y por distintas razones, por distintos actores, actoras, por el mismo contexto, digamos, los caminos fueron distintos, ¿no? Entonces, para mí también es bien importante hablar de las personas que no sobrevivieron, ¿no? Y de las sobrevivientes. Y ahora, respecto a la violencia sexual, ¿no? Al final, digamos que yo dije, ok, hay un repertorio aquí... De violencia política de género, estamos hablando que no solo es la violencia sexual y también de las resistencias, ¿no? O sea, tenemos un repertorio acá de resistencias, de prácticas sociales de sobrevivencia. Pero ¿qué pasó con los años, no? O sea, ¿qué pasó cuando cesaron los bombardeos? ¿Qué pasó cuando los desplazamientos, había negociaciones para el retorno, etcétera? Y el tema de la violencia sexual volvía a salir, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las prácticas sociales de sobrevivencia durante los desplazamientos es que algunas de las mujeres, o previo a los desplazamientos, algunas de las mujeres vestían a sus hijas con ropa vieja. Y las vestían con ropa vieja porque eso simulaba que ellas estaban, digamos, que eran más grandes y que eran casadas, ¿no? Eso en sí mismo, o sea, alguien diría, eso no detuvo la violencia sexual por parte de los perpetradores, pero eso no le quita peso a que ellas ya sabían que eso estaba ocurriendo e intentaron hacer algo. Entonces tenemos esa. Y luego, más adelante, tenemos que muchas de ellas, ¿no? O sea, hablar sobre una experiencia también implica lo que decíamos al principio, la relación social, ¿no? Entonces muchas de ellas, digamos que optaron en algún momento, ¿no? Optaron entre comillas, porque es muy difícil saber hasta dónde, por no contárselo a su red vital, ¿no? O sea, por red vital me refiero a sus esposos, a sus padres, porque en un momento de despojo sistemático, eso podía significar perder a su red, ¿no? Entonces, lo que se quería preservar era la vida personal, pero también la vida comunitaria en un contexto de aniquilamiento. No obstante, en otro momento, donde se formaron comunidades de escucha clandestinas, ¿a qué me refiero con esto? Lo que la investigación y las propias compañeras contaban era ese momento de encuentro entre mujeres sobrevivientes, ¿sí? Y eso fue fundamental para hablar sobre, y aquí cito a una compañera muy querida, María Guadalupe, cómo las mujeres vivieron la guerra, ¿no? Cómo las mujeres mayas vivieron la guerra. Y esos testimonios públicos con los que yo iniciaba la conversación contigo del 2008 no pueden ser entendidos de ninguna manera sin las comunidades de escucha que hubo cuando la sociedad no quería escuchar, cuando la sociedad les iba a decir, y por sociedad no solo me refiero a la persona extraña que está en la capital, sino también a personas de su comunidad vital, como eres una mujer de soldado, ¿no? Cuando no había esas disposiciones, ellas se encontraron, ahí entraron también organizaciones internacionales, en algunos casos organizaciones nacionales y las propias locales, para construir otras narrativas y otros sentidos, ¿no? Sobre la experiencia. Entonces, para mí es bien importante esto de las comunidades de escucha, porque también es una construcción, o sea, si el testimonio es una relación social, ¿no? Las comunidades de escucha sería la visión más comunitaria, más colectiva de esa relación que pasa de dos personas a un grupo un poco o mucho más amplio para lograr nombrar, ¿no? Una experiencia vivida o vista. Sí, sí, qué importante. De verdad encuentro muy lindo este concepto de comunidades de escucha, porque finalmente es como esa, no sé cómo decirlo, pero como que se redistribuye el dolor, la pena, la culpa, cuando la podemos compartir de verdad, pues como que ese peso tan pesado de algo que se vive en silencio se transforma al solo enunciarlo. Y en ese sentido encuentro como valoro mucho el concepto. Y también que haya sido en sí mismo una estrategia de sobrevivencia, pues. O sea, como el mantenerse en contacto, el mantenerse sosteniendo, claro, la vida más cotidiana, podríamos decir, pero también la vida más espiritual, emocional, ¿verdad? Como tratar de alimentarla a través de esas redes. Yo la verdad, bueno, para terminar y pensando un poco como en esta idea de lo que ocurre en estos procesos, donde hay mucha información, donde nos vamos también atravesando por lo que vamos recibiendo, donde nuestra misma emocionalidad va de alguna manera también interactuando con todo. Preguntarte si tienes como tipo consejos, has citado algunas como compañeras, has citado como ciertas como conceptos, pero si hay personas que nos están escuchando, que están desarrollando procesos de investigación, procesos de colaboración, de creación, de acompañamiento con comunidades que han vivido situaciones que son difíciles, ¿verdad?, de nombrar. Si tienes como cierto como corpus, ya sea de referencia, de teoría, de ejercicios, de no sé, como palabras de aliento, para cuando uno se siente perdido igual dentro de estos procesos y cuando un poco te la gana el mismo terreno que uno está realizando. Sí, yo voy a repetir una frase que dije al inicio, que es nunca partimos de cero, ¿no? Y lo digo porque a mí esa idea, ¿no?, me ayudó y me dio tranquilidad, ¿no? Como, o sea, creo que algo que he entendido con la lucha contra la violencia sexual es que muchas veces hay cosas que se viven como una responsabilidad personal, ¿no? O sea, como que es una ironía que en el tema de la violencia sexual se responsabilice a la víctima o la sobreviviente, ¿no? Y no se redistribuya la responsabilidad hacia quienes les corresponde, ¿no? Las fuerzas del Estado, los perpetradores, ¿no? La sociedad que después dice ciertos discursos. Entonces, con la distancia y las salvedades, como que a mí me gusta pensar estos procesos como que hay una responsabilidad social que compartimos frente a procesos de violencia, pero que a veces es vivida como bien pesada, ¿no? Como queremos cambiar y yo he estado ahí, quiero transformar, quiero, ¿no? Entonces, para mí la frase de no partimos desde cero significa como, lo voy a decir en primera persona, calma, Ana, ¿no? Hay otras, también diría otros, que ya han contribuido, ¿no? Y que es bien importante, no, y no lo digo solo en términos académicos de la literatura, que es importante revisarla, sino ha habido otros esfuerzos organizativos en donde seguramente ha habido personas que se han hecho estas preguntas, ¿no? ¿Cómo leer testimonios? ¿Cómo escucharlos? ¿Cómo producirlos? ¿No? Entonces aquí yo después te lo paso, pero por citar algunas referencias, La Ruta Pacífica de las Mujeres, ¿no? Si no lo estoy diciendo mal, ahí luego lo corregimos, pero es, digamos, un libro, ¿no? De Colombia, donde metodológicamente, cuando digo metodológico, está ligado con cuestiones también ético-políticas, ¿no? De cómo hacer las entrevistas, ¿no? ¿Qué escuchamos, qué no? Ahí, Carlos Beristain, ¿no? También esta persona que mencionaba de la comisión ha sacado muchos textos al respecto, ¿no? Textos como prácticos y también situados en contextos de violencia que pueden dar muchas luces. ¿Qué más? Memoria Abierta, por ejemplo, una experiencia argentina que también tiene su manual, ¿no? O no sé si llamarlo manual porque a mucha gente no le gusta, pero cómo llevar a cabo, digamos, distintas entrevistas porque ellas y ellos tienen un archivo oral de video, ¿no? Video, ¿no? Audiovisual, ¿no? Con sobrevivientes y es una experiencia que vale mucho la pena situar. Guatemala, digamos, para la parte mucho más, no exclusivamente, pero que tiene que ver con el cuerpo, con ejercicios que a lo mejor le pueden ayudar a alguien, ¿no? Tienen ahí algunas guías. Y yo cerraría diciendo como que nos preguntemos también, ¿no? Porque estas son, digamos, recomendaciones que a mí, Ana, me hacen sentido porque ha sido un proceso de reflexionar en voz alta con otras personas. Ah, sí, creo que va a sonar muy obvio, pero fundamental para mí fue estar dialogando con distintos grupos, ¿no? O sea, como interpelada, y no solo grupos con los que estaba de acuerdo. O sea, como que hubo un momento en que dije, quiero que este texto lo lea este grupo, en el que probablemente, o sea, no compartimos muchos puntos de partida, pero por eso me interesa que lo lean, ¿no? Para ver, digamos, algunas cuestiones así. Yo logré reconocer algunos sesgos porque distintas personas me dijeron, oye, creo que esto, no sé qué, aquello, ¿no? Sí, eso digamos en términos generales. Y lo último, ahora sí, es que yo me preguntaba a mí misma, ¿no? O sea, ¿qué de todo este proceso o qué distintos momentos me son más complicados, ¿no? O sea, como dónde, en verdad, porque todo era como complejo, pero decía, a ver, ¿dónde, no? Es más complicado para mí. Y me di cuenta, por ejemplo, en mi caso, que a mí me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo leer o escuchar testimonios en donde quien testimonia se llama Ana, ¿no? Me cuesta mucho, mucho trabajo. Eso no significa que no los voy a leer, ¿no? Eso significó que cuando me di cuenta de que me costaba a mi trabajo eso, construí alguna estrategia, como por ejemplo, lo leo en un espacio como una biblioteca pública, ¿no? No lo leo en mi casa. Entonces, la pregunta es, ¿no? Ustedes en sus procesos de investigación, ¿qué cuestiones les cuesta más trabajo, ¿no? Para tomar la decisión de si pueden seguir haciendo eso y si no construir unas estrategias de cuidado colectivo, ¿no? Que parten desde lo personal, pero colectivo. Eso. Sí, sí, es muy importante en todo proceso, al final, saber que estamos atravesados por muchas identidades y que de alguna manera está bien reconocerlas, pues, como que yo militante dialoga con la yo profesional, dialoga con la yo individual, dialoga con la yo amiga, con la yo, y todas esas como que nos van tejiendo. Y es bueno ir sabiendo cómo esos lugares tipo puntos ciegos que una va arrastrando en esas como yuxtaposiciones de personas que somos de verdad, po. Te agradezco mucho, mucho, Ana, de verdad, tu compartición, tu experiencia, tu sinceridad. Me parece mucho valor contarles que, bueno, que esto es parte de una tesis, ¿verdad? Que va a ser publicada, o no sé si ya está publicada, pero que se puede rastrear, se puede buscar, se puede conocer, aprender más. Está muy, muy bueno ir haciendo esta discusión entre lo técnico, por decirlo de alguna manera, vinculado con lo ético-político, como decías tú, y como el lugar de enunciación, el desde dónde estamos haciendo estas cosas, y todo lo que eso conlleva, finalmente, pues las motivaciones y las búsquedas, ¿verdad? Cómo van trazando un poco estos procesos. Así que ya para despedirnos, si quieres compartir dónde podemos encontrar más sobre tu investigación, si es que está publicada para leerla online, si es que hay alguna red social que invite a ver, y ya como para ir cerrando este capítulo de Bloque Errático. Pues muchísimas gracias, espero haberme dado a entender, ¿no? En esta conversación, a veces la emoción me gana. Y la tesis está en el repositorio, que es público, de acceso abierto, y que ojalá sí muchas universidades públicas lo sigan haciendo, ¿no? En estos momentos de asedio, en el repositorio UNAM. Entonces ustedes pueden googlear, escribir tesis UNAM, ¿no? Y ahí, ya sea que pongan mi nombre, Ana Karen León Sánchez, o el nombre de la investigación, les va a salir. El texto está publicado por una universidad acá, pero solamente existe la versión física y esto es de información pública. Básicamente la información que está en la tesis UNAM es la información que está, digamos, en el libro. Y quiero decir que justo para mí era bien importante la dimensión metodológica, ¿no? O sea, como que a veces pasa y me da un poco de tristeza que cuando una tesis se convierte en libro, le quitan mucho de lo metodológico, de la manera de hacer. Y yo al contrario dije, claro que no, eso tiene que estar ahí, porque habemos muchas personas, y yo me inscribo ahí, que queremos seguir aprendiendo cómo hacer investigaciones, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? O sea, como metodológicamente, teóricamente, ¿no? Distintas cuestiones ético-políticas que nos van atravesando. Entonces, pues ahí pueden encontrarlas. Y bueno, mi red social es en Instagram, faustina.baez, pero la verdad es que no soy muy activa, pero si alguien en algún momento quiere contactarme para charlar, estoy más que abierta. Yo creo mucho en eso y a mí me pasó muchísimo en Guatemala, entonces ahí tienen mi contacto por si resuena. Va, pues muchas gracias, Ana, muchas, muchas gracias. Dejamos todos y a todes invitados aquí a profundizar más en estos temas, darle más la vuelta de que en el fondo lo que hacemos está vinculado con lo que vamos a poder ver, con lo que vamos a poder escuchar y finalmente con lo que vamos a poder aportar una vez cuando escribimos después estos procesos, cuando los revisitamos, cuando podemos hablar de ellos. Así que bueno, estas discusiones metodológicas que son como bien secundarias, entre comillas, muchas veces en la academia, como tú bien decías, son súper, súper trascendentales en relación a lo que queremos construir y hacia dónde vamos a ir como desarrollando nuestros procesos como investigativos y creativos. Así que bueno, muchas, muchas gracias, Ana, por toda la compartición. Dejamos hasta aquí este capítulo de Bloque Errático. Que sea un muy, muy buen día para todas. Y bueno, como siempre, agradecimiento a nuestra radio 107.3, Radio Espacio en Concepción. Le mandamos cariños también a la radio Juan Gómez Milla y a la editorial Matecito Amargo, nuestros colaboradores. Hasta el próximo ciclo que empieza en diciembre. Un buen día para todos.